Thank you. Ah, ah, ah.

you like that. Thank you. que me entregaste y sé en esta vida solo sé aprender. Por eso es que estamos aquí. Oh, amanecer.